dejaré de amar, pero no te olvidaré. Ese tierno mirar siempre recordaré. Te dejaré de amar y al mundo te diré que te adoraba como nunca imaginé. Te dejaré de amar, no sé por qué motivo, y mucho he de llorar en tanto yo esté vivo. Te dejaré de amar y al mundo gritaré que te adoraba como nunca imaginé. Te dejaré de amar, no sé por qué motivo, y mucho he de llorar en tanto yo esté vivo. Te dejaré de amar y al mundo gritaré que te adoraba como nunca imaginé.